Viernes, medianoche. Buenas, soy José, soy taxista y lucho contra el cáncer desde un embotellamiento en pleno centro. Hacé como José. Doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como el cáncer, infarto, Alzheimer y dengue, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Frecuencia modulada estereofónica. Fónica. FM 93.9. Radiopalermo.com.ar. Escúchanos donde estés. Para que no hagas siempre lo mismo. Para que no te aburras ni un solo minuto. Para que tu fin de semana sea único. Se vino la noche. Comienza tu agenda de fin de semana. Salidas, lugares, fiestas, eventos y espectáculos para tu fin de. Notas, personajes y más. Se vino la noche. La previa a tu diversión. Bienvenidos a Se vino la noche. Estamos arrancando un nuevo programa de la agenda del fin de semana. Hoy la verdad que un poquito desorganizados para variar. Ahora sí me lo tengo un poquito agitado. Lo tengo al perrito enfrente mío porque viene corriendo. La verdad que perro, un toque tarde llegaron. Hay una vía que cada vez que pasa el tren. El tema es que si vos la agarrás temprano la vía no te va a agarrar. Sí, lo que pasa que bueno, se nos complicó un poquito la cena de esta noche y nos agarró el tren encima y bueno, el tren no pasa más, es una cosa de loco. Pero bueno, ya estamos acá. ¿Estás vos acá o está el otro muchacho que el te otro acompaña? Muchacho estaba estacionando justamente y ya enseguida lo tenemos con nosotros. Está bien, perrito. Estamos saliendo en vivo y en directo desde Radio Palermo, como siempre, la 93.9, acompañándonos a ustedes mientras el perro desprolijamente, ya es un asco lo que estás haciendo, mueve toda la computadora por la mesa, sale todo el sonido. Nadie escucha nada acá. Las vías de contacto, perro, con esos anteojos del señor grande que tenés. Bueno, hoy tenemos un programón, le digo, tenemos unas fechas para darle de todo lo que es la agenda del fin de semana. Impresionante. Tenemos consigna, todo. Así que la gente que nos quiera llamar al 4899-1647, si no, nos puede mandar un mail a sevinolanoche@radiopalermo.com.ar y si no, chatear como siempre por MSN a sevinolanocheradio@hotmail.com. ¿Y la gente que va a estar hablando con vos, perrito? Y la gente va a estar hablando conmigo, los que hablen por MSN. Y bueno, recordamos siempre que pueden visitar nuestro blog a sevinolanoche.blogspot.com, donde subimos las fotos, tenemos los videos, tenemos hace todo. Rato que no subimos ninguna foto, me parece que está medio vagancia el tema. ¿Medio vagancia? Sí, no sé por qué, por eso lo manejas y vos, ¿no? ¿Qué? Eso lo manejas vos, no sé. ¿Estás medio vago? ¿Cómo no? Estás loco, vos tenés que hacer todo, pa. Dejame un lugarcito. Hay rumores de una nueva fiesta, le digo. Ay, se vino la noche. Yo de eso no sé nada. ¿No? Vamos a ver qué es lo que tenemos para ir diciendo. Está bien, bueno, estamos acá para recomendarte a dónde ir. Hoy es viernes por la noche, abrimos el fin de semana. Y la verdad, si estás un poquito desorientado con el tema de las salidas, con el tema de a dónde vas a ir a bailar, a dónde puedes salir, es un buen momento para ver y contemplar las opciones que te vamos a dar acá. Prendé la radio y escuchá Se vino la noche, porque te damos todas las datas. Y lo bueno es que siempre tenemos cosas para regalar, ¿no, perrito? Sí, por como supuesto. La gente de Taz Ojo que nos está invitando a cenar, a vos y un acompañante, si es que ganás. No es tan fácil. Fabuloso programa. No es tan fácil. Te vas a cenar a Taz Ojo. Una cena para dos personas ahí en Armenia, 1744, en Palermo Viejo. Siempre recomendamos un buen lugar para ir a comer, a tomar, y te quedas ahí un poquitito después, por la noche. Bueno, perrito, ¿no te gusta? Sí, Taz es lo mejor que hay. Pero para eso, para ganarte el tema de la cena, mientras Ezequiel Trípode y a Paso Tortuga se acerca al estudio, le dieron ganas de entrar. ¿por qué no? 11 y 6, un poquito atrasado. Buenas. Aparte hoy totalmente tenemos faltazo, llegamos tarde, faltazo de Gabo. Te dejamos solo, la verdad que... Ya está, iba preparada para salir a la cancha. Te pedimos disculpas, pero bueno. Hablando de Vas, podrías ir viniendo porque, como estábamos diciendo, podés ganarte cenas para Taz. Mira, Pancho desprolijamente agarra el auricular. Tratá de no darle al micrófono. ¡Puta que te parió! Pablo se enoja, nuestro operador, porque la verdad es desprolijo total. Bienvenida, señorita Evangelina Serrada, al estudio. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches. Buenas noches. Este es un gusto tenerte acá, porque cuando vos te sentás de ese lado, sabemos que... Hoy te podrías haber sentado de este lado porque no está Gabo, pero bueno, mejor. Así mantenemos ya una imagen lugar, de seriedad. Vos nos vas a estar trayendo el tema que vamos a debatir y para que los mejores mensajes se puedan ir a cenar a Taz Soho. Exactamente. Bueno, los voy a poner en una situación así como la semana pasada. Imagínense que ustedes están con... Situaciones incómodas nos ponemos. Incómoda. No, pero esta vez es una situación cómoda porque estás con la chica, cómoda. Con la... Sí. Se te dio. Estás con ella. La soñaste durante años. Es el amor, es el de primer grado. Nunca había pasado nada. Te voy a interrumpir un segundo. ¿Querés saludar un toque? Vos ya que entraste al estudio o algo. Buenas noches, América. ¿Cómo andan? ¿Qué hace, Pacho? ¿Todo bien? Bien, todo ¿qué bien. ¿Tarde? Acá. Después no. Chicos, estaba en una situación hermosa. Es que, lo veía acá y estaba tirando mensajes para de alguna forma saludar y no podía entrar. Entonces, ponemos en situación de vuelta. No, la cosa es que se te dio con esa mina que siempre soñaste. Sí. De repente fue de alguna manera fácil. ¿Qué fue fácil? Y fue fácil porque, no sé, de un día para el otro cambió la opinión, logró conquistarte, entonces, ¿qué pasa? Cambió la percepción. Ponele. Y te dijo que sí. Bien, estás bien. En un momento íntimo y te dice, soy toda tuya, papi. ¡Opa! ¿Soy toda tuya? Así. Soy toda tuya, papi. ¿Así le decís vos a tu novio? Soy toda tuya, papi. No, el papi no lo usa. El papi, ¿no? No, el papi. El papi tira un toque abajo. No, te dice, papi, quiero saber. Y papucho, papucho menos. Papucho se desastre. ¿Cómo lo, te puedo preguntar cuál es el diminutivo apodo con que vos llamás a tu novio? Todavía quiero aclarar que todavía no presentamos la consigna. No, pero contestale a que llegó tarde. No. Y mucha. Amor, le digo yo. Amor. Listo, está bien. Amor, amorcito. Una linda forma de eso. Diminutivo, claro. Consigna, ahí va. Consigna. Y bueno, y estás y soy toda tuya, papi. Se abre así con las con las patas. Con la pata. Te da la bienvenida y vos te zambullís. ¿Y qué pasa? El amigo no te responde. Terrible. Terrible. ¿Y qué le decís? Nunca me pasó. No. Nunca me pasó. Terrible. Y nunca me pasó. No estaba preparado para este tipo de consigna. La verdad no. Y yo les quiero preguntar a ustedes si alguna vez les pasó esto. A mí no me pasó jamás. Ay, ¿qué van a decir? Nunca le pasa nada a nadie. Realmente es algo que... ¿A un amigo? ¿A un amigo nunca no, le yo pasó? Tengo un amigo que le puede llegar a haber pasado eso, pero capaz también cuando vos estabas en el acto y capaz que arrancaste a la chica, se sacó la remera, se sacó el corpiño, se sacó la bombachita con la les, hiciste un toqueteo y pum, te fuiste. Y te fuiste. Y dijiste, uya. ¿Pero por qué? Y nunca me pasó. Y dijiste, nunca me pasó. ¿Pero te fuiste porque no te gustó lo que veías, no, lo que tenías delante de tus ojos? No, te fuiste cuando... A la mierda. ¿Te fuiste? Te dijeron, ya está. Y precozmente, exacto. Ay, Pancho, qué aburrido, porque uno se queda así con ese motor encendido. Y bueno, le pasó a un amigo. Nunca le pasó porque... Es la primera vez que te pasa con una chica tan linda, se te fue toda la mierda. No, yo quiero preguntar a Evangelina, ha cerrado, o sea, a vos, si te pasó alguna vez con algún chico. Me pasó. Ah, por eso preparaste este tema, ¿no? Sí, me pasó. ¿Y qué hiciste? Me pasó. Caso? Esta persona estaba zarpada en sustancias ilegales. Zarpada. Entonces. ¿Con quién te juntaste, sí. Eva? No. Hace muchísimos años. Y bueno, se ve que no. No respondió, ¿viste? Y sí, y la remamos, pero... La remamos habla bien de vos, Eva. La remamos, pero bueno, no pudo. Encima era como el amorcito de la adolescencia, no lo vi por muchos años, quedó esa cosa pendiente y cuando nos volvimos a ver dijimos, bueno, esta es la oportunidad, y la verdad que no. Y no pasó nada. Puede pasar por nervios, eso también porque escuché casos de que la primera vez que debutan con una prostituta... Espera, ¿por qué es esa generalización de que siempre aparte, con prostituta? Aparte, bajá el dedito, ¿no? Ustedes, porque no. La primera vez que te falté decir ustedes. No, porque puede pasar que por nervios, no. Tres de los que están acá, uno solo no debutó sin prostituta, y no vamos a decir quién es. No digamos, pero no digamos nada, que quede en misterio. Bueno, también está la famosa pastillita que todo lo levanta, ¿no? Pero no... no... pastillita azul. Pero el no perro tiene... baila porque ha consumido varias de esas sustancias, ¿no? Nunca jamás. Nunca jamás. Muchos adolescentes la están consumiendo. No, pero ya no... temprano y no te quemaban el aire. No, puede ser. A veces... Igual yo apuesto los nervios. Me parece que los nervios es un... Los nervios. Es un factor que te puede llegar a hacer dudar. Te pone dubitativo. No sabes qué hacer. Yo no blanqueo a nadie porque acá nunca nadie blanqueará. Entonces yo no voy a blanquear en la historia personal. Dale, no, Karen, no, no, dale. Yo puedo decir que a un amigo mío le pasó que al enterarse que era la primera vez de una chica, en el momento, te les doy una pista, no le funcionó del todo. También puede ser amigo. Que estén borrachos, que se tomaron esa, la vida. Esa es una excusa perfecta. No, tomé de más, no se me para. Esa es una excusa. Es una excusa. El alcohol y el sexo me parece que son... Hay que saberlos manejar. Si no, son dos factores que, si se complementan, me parece que puede ser la mejor noche o puede ser la peor. No, para mí el alcohol te lo tira para atrás. Hasta ahí. Alegre. Es verdad, alegre, si me divide el nivel. Si me divide el nivel. Exacto. Tenés que nivelar tanto el alcohol como el sexo. Es un golpe, chicos, a la autoestima en ese momento. ¿Cómo quedan? Sí. Ustedes quedan medio cabizbajo, ¿no? Medio depre hasta el próximo polvillo, digamos. Es como que te pega, viste, en lo más profundo del corazón. Como, viste, lo único que tenés que hacer y no lo haces es como que decís, flaco, ¿y para qué estoy acá? O sea, ¿para qué viniste para vos? ¿Para qué lo tengo? Claro, nacimos juntos y te morís primero. Exacto. Esa es la sensación que queda. No, pero igual creo que me parece que es un tema complicado. Me parece que... Lo peor de todo es que después ustedes quieren demostrar... Ese es el problema. Ese es el problema. En el próximo, ¿no? Que vos querés, es como que el próximo... Tenés mucha presión. Para el próximo tenés mucha presión. No llega nunca. No llega nunca porque la mina te dejó. Y encima vos vas a ser un tigre y en realidad la mina dice, no, y era esto nada más. Y vos decís, claro. No. Este es mi... Soy el full y no puedo hacer más nada. Sí, lo estás hablando tanto como si te hubiese pasado. No, ¿verdad? A veces... Acá a nuestros amigos les pasó. Pasa que vos no tenés amigos. Yo tranquilo, yo no tengo ningún problema. Ojo, a veces la mujer se siente culpable de eso que les pasó. Entonces, pues, porque te inhibe. Puede ser que te inhiba. Puede ser que te inhiba o la mujer sienta, ¿hice lo correcto? Claro. Hice, ¿toqué donde tenía que tocar? Claro, te sentí acaricié perseguida. ¿Acaricié donde tenía que tocar? Ya entendimos, claro. Besé donde tenía que besar. Chicos, ojo con los olores también. Es algo que quiero aclarar. Sí, porque los olores capaz eso por ahí tira abajo. Porque, no sé... ¿Hurgueteando? Pero ¿dónde hurgueteás en la puerta? No, pero vos podés dar un beso en el cuello y por ahí no se baña y tiene una marca de hace días. A los olores, ¿puedo agregar los pelos masculinos en ciertos lugares del cuerpo? Digo, porque también, viste, uno quiere... Son cosas que sorprenden. Claro, que hasta que vos decís, ves, estás bien, estás a full, está todo al palo y cuando llegas a esa zona, la selva pasó y la No solamente, o sea, hay que manejarlo eso, hay que... Puede ser que una también se quede pensando, che, ¿lo está haciendo conmigo esto y estará pensando en otra? ¿Qué? Eso es cuando es una ex que quedó mal de otra relación, ¿entendés? Viste, y, que y trae... me vio a mí y pasó esto. Ya tengo el primer mensaje de Antonio, me pasó y no sabía qué hacer, pero gracias a la minita que fue muy gauchita remontó el amigo. Ah, bueno. La gauchez. El tema de remontarla, terrible. Es más que importante. Bueno, chicos, creo que quedan abiertas todas las vías de comunicación, sí, para que la quedan gente... Quedan más que abiertas. Pará, estás un poco caliente. No, estoy a full. Está bien. O sea que, entonces hoy vamos a hablar de... Resumido nunca de vuelta. Nunca me pasó. Y lo peor de todo es que ustedes juran que nunca va no, a pasar. ¿A un amigo le pasó? A un amigo le pasó, muy parecido a mí. Bueno, va, dejaste todos tus comentarios, todos tus datos de la consigna. Dejé el debate abierto. Y te invitamos a que vuelvas a la producción. Gracias, amablemente. Permiso. Chao. Ahora es, ¿nunca me pasó con respecto al sexo o también nunca me pasó con respecto a...? No, vamos a hacerlo con respecto al sexo. Ah, listo. Sexo, está bien. Al sexo, porque si no que sería reabrir mucho el panorama. ¿Cómo andan ustedes? ¿Por qué llegaron tan tarde? ¿Se puede explicar la situación? La verdad que... Porque ahora que se fue, no voy a dejar de ser bueno. Ahora me pongo caliente. Pasa que yo estoy con el pasaporte en la mano porque en cualquier momento me voy de viaje. Con eso te digo todo. Esa es la mentira. Bueno, mira, nos fuimos a comer con unos amigos, mi cuñada más precisamente, y el marido. Comimos un sushi muy rico, realmente. Agradecemos a la gente. Tratá que la historia vaya para algún lado, porque ya son 11 y cuarto y te la tengo siempre en el móvil. Bueno, nos quedamos hablando y se nos hizo tarde. La radio ya empezaba, salimos medio justo, nos agarró la vía, nos cagó todo el horario y bueno, llegamos sobre la hora. Pero bien, la pasamos bien. Me pone muy contento. Le mandamos un saludo a Daniela y Steven que nos están escuchando en este momento y le agradecemos por el vinito que nos tomamos. ¿Tomaste de más, puede ser? No, para nada. No. Ojo con el control de la colemia que ahora se está poniendo riguroso. Eso, y que vamos a pedir a bailar hasta la 1:30 de la mañana para ingresar al boliche. Sí, hasta la 1:30. Podés entrar al boliche. Podés entrar, después no. ¿Y si ahora se aprueba en el Senado? Pero ahora la gente va a bailar. Me acuerdo que nosotros salimos mal y cuando entramos a bailar vamos después de las 2, después de las 2:30. No, ahora puedes entrar hasta la 1:30 y te hacen. Aparentemente te van a hacer un control de alcoholemia. Si entras 1:30 sos un loser, ya te lo digo. Bueno, entonces no puedes ir a bailar. Y bueno, no iré a bailar. Y de otro lado, haré una fiesta en mi casa. Sos un loser. 1:30 hasta las 8 de la mañana en un boliche. No, porque puedes entrar a las 5 de la mañana en el boliche. Porque parece que más seguro irte a las 5 de la mañana, que es de noche, que irte a las 7 que día. Parece que no son muy brillantes las personas. Es muy que complicado, es muy complicado esas leyes. Pero bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa con ese caso. La vamos a tener a Ximena rápidamente haciendo una previa del móvil. Y perrito, repetime las vías de contacto para que la gente pueda opinar del tema de nunca me pasó cuando el amigo no se para y van a concursar para ir a hacer aratas. Nunca te pasó. Bueno, entonces nos llamás al 4899-1647. Nos mandás un mail, nos contás tu historia, no, si es verdad, si es mentira, si te haces el gato o no. Bueno, nos contás lo que quieras. Hace bien a la noche, @radiopalermo.com.ar. Y si no, por MSN, ya están llegando mensajes. Hace vino la noche radio @hotmail.com. Chateás conmigo, por supuesto. Tenemos algunos saludos acá. Decime uno perrito y te lo voy a cortar por ahora. Saludos de Damián, dice: qué culo tiene Vélez, por Dios. ¿Cómo va a ir al partido, no? Tenemos de todo. Bueno, hoy tenemos muchas cosas para recomendar. Se viene un fin de semana muy movido. Sí. Tenemos una entrevista hoy con un muchacho que nos va a dar algo para... Muy bien. Hoy tenemos, la verdad, muchas cosas para poner. Voy a seguir abriendo el programa como un rock nacional. ¿Te acuerdas que el otro día arranqué con el de Capanga, con el mono relojero? Hoy voy a poner un temita que me gusta mucho de una banda. Quiero tocar el tema de la musicalización de tu parte. Bueno, podés empezar a ocuparte vos. Este tema me gustó mucho en su momento y ahora lo estoy reviviendo. Son los Ilya Kuliakin de Valderramas, Jaguar House. Y encore maintenant, les Ilya Kuliakin de Valderramas. La chanson, bienvenue sur la maison Jaguar. Llama la llama. Del funk ardiente, ligado ríe, muestra los dientes, la fem cosecha, danza en la tierra, lo que el cielo dicta en su gran escuela. Welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Lentamente fui entrando a la casa Jaguar. Los que duermen ya saben que hay que despertar. Los sueños y sus sombras saben que es real. Y regresamos a Se Vino la Noche, muchachos. Jaguar House. ¿Qué? Me quedé con el tema. Perro, ¿tenés algún mensaje? Sí, te lo iba anotando como loco. Tenemos acá Jimena, dice: hola chicos, me gusta el programa, manden saludos para Santino y Octavio Potenza. Están mandados. Saludos. Besos, Jimena. Algo más, perro, pero quiero ver tu bice blanco espantoso que me estás mostrando. ¿Tu bice? ¿Dónde está el bice? Debería estar ahí. Saludos de Matías de Palermo también, que nos está escuchando, muy bueno el programa. Muy bien, perrito. La tenemos a Jimena conectada, haciendo la previa del móvil. ¿A dónde? Por Juan me justo nada más te puedo adelantar. Jime, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, ¿cómo va? Buenas noches, Jime. Sime. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Jimena? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá, como ustedes dijeron, Juan B. Justo y... ¿Qué boliches tenés entre los dos? Entre la avenida. Entre la avenida tengo uno de los dos boliches más importantes, creo. A ver, nombranos. Esperanto y Hammer. El clásico. Epa, ¿Hay guerra? Clásico. ¿Es el River Boca? Y me parece que sí. ¿Cómo lo palpitas vos? ¿Ves dos barras de cada lado alentando, Esperanto puto, cosas así o no? Igual te digo que me parece que la gente de Hammer tiene como un poquito más de onda. ¡Opa! ¿Sí? ¡Opa! Eso me va. Me digo que la gente de Hammer tiene más onda que la gente de Esperanto. Jugamos porque tenemos más amigos en Esperanto que en Hammer. Sí, estamos complicados. Bueno, pero podemos hacernos amigos nuevos ahora, ¿no? En este preciso momento. ¿Y cómo está la noche, Sime? Bien, la noche está bien, está linda. Estoy acá con 6 chicas. 6 chicas, bien. 6 chicas. Panchita se puso contento. ¿Con Majo o con Mariana? Majo de Elige Mariana. Majo. Majo. Eligió Majo. ¿Majo? Listo, les paso con Majo, eso. Gracias, Sime. Tenemos a Majo. ¿Hola? En línea. Majo, ¿cómo te va? La verdad que todo muy bien. Acá a punto de festejar el cumpleaños de Mariana. Epa. Acá con las chicas. Qué arriba que están ahí, ¿no? Están muy arriba, están muy... Sí, la verdad que sí, que estamos bárbaras. ¿Qué están por así entrar a...? Bueno. ¿Están por entrar a Hammer? Exactamente, estamos por entrar a Hammer, así que re contenta. Majo, ¿te podemos hacer la pregunta? La pregunta de la consigna que estamos hablando hoy. Sí, decime, ¿cuál? Hoy estamos hablando de cuando un muchacho en una situación íntima te dice esta frase: nunca me pasó, te lo juro. ¿Te pasó alguna vez que no se le levante el amigo? Sí, ha pasado. ¿Ha pasado? ¿Y qué? ¿Y cuál fue tu acción en ese momento? ¿Tu respuesta? Y bueno, de comprensión, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a decir otra cosa? Pero que en ese rol de motivadora que haces, o sea, ¿haces alguna acción? ¿Haces algo para que se levante? ¿Tratás de ayudarlo al amigo o no? Y sí, por supuesto. Me edito la cosa. Todas las herramientas, sí. Vale. Haces todo lo posible, pero si no se levanta, claro. No se levanta. Es así. Y sí, no hay caso, no. Y de todas las herramientas, ¿cuál es tu especialidad? Y nada, bueno, eso no te puede decir. Eso no te puede decir, boludo, claro, dale. No. Escuchame. Tenés un paso con Mariana y te dije. Bueno, ahí está. Mariana Garra, parece que Mariana Garra. Mariana Garra. De unos labios así. Pancho, hola. Hola. ¿Qué haces, Mariana? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Hoy estás... ¡Es de tu cumpleaños, pará! ¡Feliz cumpleaños, sí, Mariana! ¡Feliz cumpleaños, Mariana! Feliz. ¡La tenemos a Susana por ahí, Pablito! Mariana, la verdad feliz que estamos cumpleaños. Muy contentos. ¡Feliz cumpleaños, amor mío! Escúchame, Mariana, hoy estamos hablando de la consigna de que alguien te diga, tu pareja en ese momento, en una situación íntima, te diga: te juro que es la primera vez que me pasa, nunca me pasó. ¿Te pasó alguna vez esto? No, para nada. Yo siempre con gente de calidad, che. Ay, wow. Uno puede tener calidad y fallar un día también, Mariana. No, pero por suerte, no sé por qué, pero siempre se portaron. ¿Qué es más importante para vos, la calidad o la cantidad? Calidad siempre, calidad siempre, me dicen en producción. La calidad. Bien. Está bien. Yo tenía un amigo que decía: no me importa la calidad, sino la cantidad. Y se comía cualquier cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué sí, bueno, pero la visión del hombre es distinta que la de la mujer. Escúchame, Mariana, además de saludarte por el cumpleaños, justo Maju nos comentó que vos tenés ciertas habilidades que capaz que nos querías comentar para cuando la situación o la persona te dice: nunca me pasó. Bueno, en este caso a vos no te pasó nunca, pero que te especializás en algunas ramas del sexo. ¿Nos podés ahondar en detalles? Fue tu amiga la que nos mandó a hablar con vos, ¿eh? Manda al frente, no tiene drama. Como loco. Contanos. ¿Qué habilidades tengo frente a una situación de exacto. que me digan eso? Sí, exacto. A ver qué nos dice Mariana. Y bueno, qué sé yo. Antes que nada, ¿viste? Hacer como que nada pasó y arrancar de nuevo, ponerle pilas. Y... Dale, Mariana, que se me está cayendo más de lo que estaba. Sumame con algo grosso. ¿Qué? Tirame cuál es tu fuerte, tu herramienta. Toda. Esa ahí está. Sí, es que nos no quedamos con esa última declaración, Mariana. Te agradecemos mucho y pasaros con Ximena. Te mandamos un beso y feliz cumpleaños. Me quedé con gracias, un abrazo. Chao. El poder chau. De Mariana. Era esa. Hola. Sime. Sacaste unas chicas promiscuas al aire, sacaste recién. Y vieron. Se consigue lo que puede, chicos. Nosotros siempre de Movilero le preguntamos el puntaje de las chicas. Ahora, tu visión femenina. Sí. Nos dirías que un número si nos tenés que puntuar a las chicas. No. Y qué sé yo, chicos. En este momento te alejas un poquito para que ella claro, no te escuche. Claro, es lo que estoy haciendo, pero digo, entre nosotros, qué sé yo. ¿Mariana qué es? Femenina. Un sí. 4 puntos. Claro. Claro, un 4. Discúlpame. Un 5. ¿La boca de Mariana tiene un diámetro importante? Pará, Pacho. Sí. Ahora entiendo todo, la de este pasado. Bueno, ¿y Majo cuánto es, Sime? No, es un 7, no. Bien, Majo. Bueno, chicos, bueno, Sime, te esperamos para tener programa para el gran móvil que nos tenés preparado para hoy. Bueno, vemos lo que podemos seguir haciendo. Dale. Hasta luego. Sacó los remos. Ya le está robando bueno, casi. También tenemos. Eva me dice que no, casi la tiro. Mensajes del perrito que está ahí como loco surfeando por la web. Saludos de Noelia, que también nos escucha siempre. Fiel oyente. Mándenme saludos. Que, sí, Noelia siempre está. Fiel oyente. Dice, Quiero que me regalen algo hoy, siempre los escucho. Bueno, vamos a ver. Y participe de la consigna, cuéntenos cuando a alguien no se le paró con usted. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede decir así directo? Vamos a ver qué nos cuenta. También Joana nos manda saludos. Mariana también nos está escuchando en este preciso instante por nuestro blog. Y nos manda muchos saludos también para todos nosotros. Para todos nosotros tres. El staff. Todos nosotros tres. Por favor, le pedimos a los oyentes que vayan participando de la consigna si se quieren ganar algo, porque tenemos muchas cosas, pero no sabemos a quién dársela. Y la tendremos que quedar nosotros, ¿no? La tendremos que quedar nosotros. Hoy, en un fin de semana muy importante, nos falta, en el tema deportivo, nos falta el señor que en una época hablaba de deporte, porque la semana pasada lo recortamos de ese puesto. Pero, Gabo Pereira. ¿Quién va a dar la agenda de rock hoy, no? La daré yo. La darás vos. El otro día, soy el salvavidas. Tenemos una muy completa, yo la estuve mirando, la estuve ojeando, muy completa la agenda de rock. Rock, la mandó Gabo igual. Sí, sí, la mandó, por supuesto. Hoy está ausente porque empezó paso a paso de vuelta en Tice Sport, un especial y lo tuvo que hacer. Le mandamos saludos a Gabo. Trabajo. Hay que cumplirlo. Trabajo forzado. Pero bueno, muchachos, juega Argentina-Brasil en un lindo momento para tenerlo a Gabo. Es un lindo momento. Ahora yo te puedo hacer una consulta, ¿viste? Argentina-Brasil. Nos calculo, yo me junto con amigos. Ahora, siempre, ¿viste? Cuando estás con mujeres, te juntás con tu novia, con amigas. Que hay algo que... O sea, no es que no tengo nada contra las mujeres, pero que me molesta. Eso da para otra consigna, ¿no? Sí, se parece que va a tirar una de machismo. Vamos, se puede ver fútbol con minas. Te la veo, Vini, no se puede ver fútbol con minas. Está bien. A veces, no, yo lo veo, no me van con los comentarios. No me van con las preguntas, eso no me lo banco. Yo veo el partido, pum, hablo. Ahí comparto con vos, pero generalmente no preguntan mucho. O entre ellas hablan. Si entre el murmullo, me molesta. Pero hablan de si están buenos o no. Mirá qué bueno que está ese, ¿no? A mí lo que me gusta de ahí es que siempre está bueno uno que es malísimo. Que si no hubiera sido jugador de fútbol. Yo he llegado a escuchar, Tevez está buenísimo. ¿Cómo puedes escuchar esas cosas? El burrito Ortega. El burrito Ortega. Gente, que es horrible. Que si no jugaría al fútbol, la verdad que... A Tevez le salvó la moneda, pobrecito. Pero bueno. Nos fuimos de tema. Volvemos. Estamos hablando entonces de al que no se le paró nunca, ¿cómo la remó? Al que no se le, o sea, nunca me pasó. Digo, capaz que también puede ser no te haya parado o pum, rápido, rapidito. Pero ya estoy haciendo por otro tema. Acá ¿sí? El tema es que el amigo no se pare, me parece. Claro. Y decirle la famosa frase, te juro que nunca me pasó. Claro. Yo creo que... invitamos a las señoras oyentes que nos están escuchando. A ver, señoras oyentes que es gente grande. Señoras y señoritas oyentes que nos escuchan. Yo propongo un subtema. ¿Cómo haces para levantar cuando el amigo está dormido? Difícil. ¿Te parece? Difícil remarla, estirarla. Tirarla, hay que estirarla. Vamos a ir a la tanda y nos vamos a ir quedando. Dale. Pensando en lo que nos contaste, Panchito. Pero antes el perro me va a repetir las vías de contacto porque hoy vas a laburar mucho por haber llegado tarde, perro. Por así supuesto. Que léemelas. Nos podés llamar al 4899-1647. Hablás en vivo con nosotros desde acá, desde Radio Palermo. Si no, nos podés mandar un mail a sevinoalanoche@radiopalermo.com.ar. Y si no, nos agregás al MSN, que se está agregando mucha gente. La verdad que es impresionante. Abriste el MSN y se llenó de gente, ¿no? Te lo juro, eso realmente es verdad lo que estoy diciendo. Se llenó. Porque labura mucho el tema del Facebook. En el Facebook pone el grupo Facebook Sevino ya... La Noche Radio. Y ahí vas a ver que está lleno de gente. Claro, tenemos el Facebook también. La gente que se puede asociar a nuestro grupo de Facebook y nos va mandando, nos están escribiendo en el muro también. Tenemos la consigna escrita en nuestro muro que sí. La gente puede opinar. Y si no, bueno, ya sabes, sevinoelanocheradio@hotmail.com es nuestro MSN para que hables y chatees directamente conmigo. Chatees. Bueno, estás escuchando Sevino la Noche, son las 11:30. Tenemos una tanda, Pablito, y regresamos hasta las 12 de la noche. 939. Hola, soy Rodrigo, soy arquitecto y lucho contra la brucelosis desde una torre en construcción. Hacé como Rodrigo, doná a la Fundación Instituto Leloir y colabora desde tu lugar en la investigación de enfermedades como la brucelosis, Alzheimer, dengue y cáncer, entre muchas otras. Con tu ayuda, podemos resolverlo. Doná desde 12 pesos por mes entrando a leloir.org.ar o llamando al 5238-7505. Ayúdanos a que la ciencia argentina siga avanzando. Che, ¿qué estás escuchando? Mira, son dos minas que están re locas. No puedo parar de escucharlas. ¿En serio? Sí, no puedo parar de escucharlas. Mira, escucha. La pasás bárbaro. A vos se te volaron las tuercas. Sí, se me volaron las tuercas. Las escuchás de lunes a viernes de 10 a 12. Lunes a viernes de 10 a 12. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Otra vuelta de tuerca más. Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café. 9-3-9-93-9. Regresamos a seguir una noche. Estamos muy contentos de estar acá compartiendo el qué aire. Qué linda noche. Qué linda noche está para salir. Toque fresquito está. No, estás equivocado. ¿No? No, estás equivocado. Tómate algo y ya se te pasa el calor. El viernes pasado, cuando faltaste vos, estaba una noche hermosa. ¿Lo crees? ¿Me estás echando el calor? El viernes pasado estuvo... Sí. Pero después la apagamos porque llovió toda la semana. Ah, tenés razón. Así que estamos comunicados en estos momentos con Liliana Burgariotti, sexóloga, para hablar del tema que hoy nos compete. ¿Compete? Sí, esa es la palabra que vamos a utilizar. Así que la queremos saludar. Buenas noches, señorita Liliana. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va? ¿Todo Liliana? Muy bien, escuchando el optimismo que tienen. Así que bueno, vamos a ver qué les inquieta en esta noche. Esa es la actitud, Liliana. El tema. Sí. Tranquilo, perrito. Liliana, primero, ¿dije bien tu apellido? ¿Burgariotti? Hola. Sí, dije bien tu apellido, ¿es Burgariotti? Es Burgariotti, yo soy médica y soy sexóloga clínica, así que trabajo y atiendo varones y mujeres con dificultades sexuales. Bien, perrito, puedes ir pidiendo una. ¿Cuál es? Un turnito por ahí, ¿no? ¿Cuál es la dificultad más frecuente del hombre, sexualmente hablando? Del varón depende de la edad de ustedes, que ellos son jóvenes. Puede ocurrir muy fácilmente que pierdan la erección y en otras ocasiones, muy frecuentemente, que tengan dificultades en el control del orgasmo. Es decir, que tengan una eyaculación rápida. Ah, ahí no queremos ya, queremos llegar a la otra parte. Cuando el amigo no nos ayuda, ahí estamos hablando hoy. Cuando utilizamos la frase, te juro que nunca me pasó. ¿Es muy frecuente esta consulta hacia vos, Liliana? No, es muy frecuente que los varones digan, te juro que nunca me pasó, cuando en realidad es muy frecuente que les hayan pasado si se ponen nerviosos, ansiosos o preocupados por hacer las cosas bien y hacer un buen papel. O sea que le podés explicar a Pancho que está todo bien, que es normal. Sí, es muy frecuente. Vos pensás que para poder tener una erección y disfrutar de eso tienen que excitarse, y para excitarse tienen que estar tranquilos y disfrutando del momento. Si se sienten presionados por quedar bien, por hacer gozar mucho a la pareja y por todas estas cuestiones, pueden hacer que los nervios aparezcan, y por supuesto, si aparecen los nervios, no van a estar excitados y el muchacho no se va a dar por enterado, con lo cual no va a haber una erección. O sea que vos adjudicás la mayor causa del problema en la presión que nos metemos nosotros a la hora del acto. Exactamente. Sí. No solo ustedes, sino también que se encuentran en digamos que... La generación de ustedes como varones, y hablando en serio, es una generación que está un poquito complicada, porque ustedes se encuentran con mujeres que tienen experiencia, que saben de qué se trata, que solicitan y que a veces exigen. Con lo cual el rol de ustedes está muy con un alto nivel de presión y de exigencia por hacer las cosas bien, ¿no? Ahora, Liliana, discúlpame. El rol, viste, nosotros recién hablábamos de los niveles, hay que saber controlar, por ejemplo, el sexo y el alcohol. O sea, no, mezclarlos hasta un cierto nivel, porque la mezcla puede ser explosiva. O sea, puedes tomar mucho alcohol y no puede pasar nada, o en realidad puedes estar muy alegre y es cuando es el mejor momento de la noche. ¿Esto es un mito urbano? ¿Suele pasar? No. ¿Se te consulta? No. Es absolutamente verdad lo que ustedes están planteando. El punto es que, ¿quién sabe y cómo haces para manejar ese nivel de intensidad de alcohol como para que no te perjudique? Si lo que sabemos es que el alcohol bloquea la posibilidad de una erección cuando tiene un cierto nivel importante de alcohol. Ahora, ¿quién te dice que vos, cuál es tu propio nivel? Porque hoy puede que necesites mucho alcohol y no te provoca ningún efecto, y mañana con muy poco perdés la erección. Ahora, entonces, basarnos en eso tampoco te sirve. Vos decías que el alcohol es un bloqueador de erección. ¿Existe otro bloqueador, digo, para no tomarlo, digo, como para... Sí, o sea, sí, tenés que dar con algo para hacer eso. Digo, le estoy preguntando a Liliana, digo, a ver, capaz que hay otro bloqueador que no conozco o que conozco y no estoy dando cuenta. Peter. Sí, a ver, el mayor bloqueador es la ansiedad. Pero si hablamos de elementos externos, digamos, qué sustancias o qué situaciones cotidianas uno puede exponerse y tener dificultad con la erección. En el caso de ustedes, cuando terminan teniendo una relación sexual después de ir a una disco o después de estar pasando un largo rato tomando y a veces hasta poder utilizar algún estimulante que suele o puede llegar a ocurrir, todas estas situaciones, tanto químicas, sustancias químicas como el alcohol, van a bloquear la erección. Entonces es mentira que ustedes creen esta creencia de que toma un éxtasis que vas a estar funcionando excelente. Eso es una mentira. Yo digo esto para que quede claro. Realmente todos los estimulantes bloquean la erección porque impiden la concentración y el mecanismo químico que necesita el cuerpo para poder funcionar y sexualmente. Muy bien, no a los químicos entonces. La tenemos a la señora. La dificultad, ¿sabes? Sí. Disculpa eso. Sí. A ver, si un varón llega a un encuentro sexual alcoholizado, no va a tener una erección y se va a notar. Si una mujer llega a un encuentro sexual alcoholizada, no va a disfrutar de la situación, no va a tener un orgasmo, pero no se va a notar. Está entonces, bien. Los que quedan más expuestos a estas situaciones son los varones. Está porque bien. Se notan todos los resultados. Sí. Bueno, Lina, te hago una pregunta para ir cerrando el temita. Es muy frecuente la consulta de la chica haciéndose pasar por culpable de la situación, o sea, que se pregunte por qué el pibe no se le paró por mi culpa. Hola. Ah, hola, Silvina. Y mi voz a Liliana. Liliana. Pero yo creo que es una respuesta muy importante para que... Hola, Susana. No sé, contesté vos, perro, no sé qué decir. ¿Cómo? Ahora Iván la va a estar buscando para... Repetime la pregunta. Para ir definiendo el tema de las preguntas, porque nos interesó la charla de las posibles causas del tema. Me estaba muy informado. Me parece que tenemos alguien. Interesante. ¿Cómo? Me parece que tenemos otra persona en línea también. Me parece que te toque en pedo. ¿Otra sexóloga? Boludo, me lo dice la productora. ¿Productora? ¿Producción? Y nada, yo le confío en el operador que me dice que no, perre. No, ¿sabés lo que me pasa con el alcohol? A veces cuando tomo y tengo relaciones sexuales... A ver, contame que me interesa a veces mucho. Estoy en el acto, me siento un tigre, pero en el medio del acto me puedo llegar a quedar dormido, no me puedo dar cuenta y me puedo levantar otro día. Cosa que no recuerdo lo que hice. Che, no sé si ustedes le pasaron. Tengo oyentes acá que están preguntando por MSN un montón de cosas para la sexóloga. Estás hablando como el de la previa. Sí. ¿Estás ¿cómo hablando quién? Así como Martín? Como, no sé como quién, pero pará, estás hablando como él. Saludamos a Liliana. Para... Sí. Ahí está, la Liliana. De vuelta. Ahí se nos cortó. Estábamos haciendo las últimas preguntitas. Sí. Pancho, dale. ¿Puedo levantar la maíz? Levantame. Liliana, discúlpame. ¿Viste en ese momento que al hombre no se le para o está en esa situación rara? La mejor herramienta, como para decir, para motivarlo, ¿hay algo que la mujer deba hacer? ¿Algunas palabras que deba decir? ¿Alguna acción que deba pronunciar o deba realizar sobre el hombre? Dos cosas. Una es, para el varón, buscar sus propias fantasías, porque las fantasías sexuales es lo que van a hacer. En el varón, que busque las fantasías que le sirvan, que le completen a nivel cerebral para poder despreocuparse de su pene. Si el varón empieza a mirar el pene, peor, más enfría. El varón tiene que buscar es fantasear. Dale. Fantasear, muy buen consejo. Y la mujer, eso me importa. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Tiene que tratar de que el hombre se olvide de su pene, descomprimir ese pene y estimular por donde quiera llegar. El lugar de la mujer no es quedarse mirando el pene diciendo, ¿y ahora qué te pasó? ¿Qué pasa? ¿No se quiere parar hoy? No metan más presión. No, totalmente. Porque, ¿saben ustedes qué le pasa a la mujer cuando al varón no tiene una erección? Se entra a preocupar la mujer creyendo que ella no lo está excitando lo suficiente. Y no es así. Entonces, mujeres, quédense tranquilas, que cuando un varón no tiene una erección es porque está nervioso, ansioso, necesita tiempo. Gracias por justificarlo. Gracias, muchas gracias, Liliana. Te agradecemos que nos hayas levantado tanto el ánimo. Y sepa, mujeres, es culpa de ustedes. Es culpa de ustedes. Esa es la reflexión que nos queda. Te agradecemos. Culpa de ustedes y que pases una hermosa noche. Dale, igualmente para ustedes y disfruten. Buenas noches. Chao, Liliana, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Muchos consejos nos quedan. Perrito, ¿traes algún mensaje? Tenemos mensaje de Lucía que nos está escuchando también. Dice que, bueno, nos escucha siempre, nos manda muchos saludos. Tengo acá preguntas para la doctora, pero bueno, ya se fue. Realmente. Se las haremos llegar porque tenemos que recomendar lugares para salir. Sí, porque son muchas preguntas. Realmente no podemos tener de todo, pero bueno. Está cerrando el programa, ¿qué pasa? ¿Está temporada? ¿Te querés ir? Tranquilo. ¿Con qué vamos? ¿Es el perrito que quiere leer un mensaje? Vamos con la agenda, mira, yo tengo acá unas preguntas para la doctora, pero si querés te las digo. Estás perdido. No, boludo. Ya la doctora ya no está mal. Vamos con la agenda. Vamos a empezar a recomendar un poquito entonces. Antes que nada, muchachos, recordamos, pero muy importante que participás de nuestra consigna para ganar cenas en Tazojo. Y hoy tengo el gusto de que lo leas vos, Panchito, el acá, chivito. A ver, acá lo tengo. A ver, ¿cómo estás? Todas las opciones en un mismo lugar. Música, juegos, los mejores tragos, la mejor comida y, por supuesto, la mejor onda. ¿La encontrás en dónde? En Tazojo. Tazojo, Armenia 1744, Palermo Viejo, 4511-5010. Pregunta por Anabel, de parte de los chicos de la noche, vas a tener una noche espectacular. Ojo que está remándola muy bien. Estuviste entrenando, ¿no? Para el acting y sí, todo eso, ¿no? Sí, quiero hablar. Esta noche, Panchito, pero les voy a cambiar el panorama, vamos a ir al móvil mejor. Así que lo presentamos. ¿Alcanzaste a estos cuatro giles? Ok. Ahora salimos a ver cómo se prepara la noche en Palermo. Y para eso hablamos con los mismísimos protagonistas de primera mano. Agarramos la calle. Se vino la noche. Bobby. Y así es hora de recomendar, todavía no la salida, sino a dónde y cómo está la calle. Señorita Ximena, ¿dónde andas? Hola, ¿cómo andan? Estoy acá en La Caballeriza. ¿Te fuiste a comer, Ximena? La Caballeriza, un asadito. Sí, te digo que... Estabas en el boliche y te fuiste a cenar. Tengo un hambre que no les explico. ¿Cómo? Estábamos en los boliches y te fuiste a comer. Y sí, pero porque me dijeron que acá Mateo, que es el chico del ballet parking de La Caballeriza, tiene las mejores anécdotas. ¡Epa! Promete. Yo que ustedes, nada, vieron, la pienso. Vamos a hablar con Mateo, entonces. Les paso con Mateo para que puedan hablar con él. Dale, ¿por qué no? Lindo lugar La Caballeriza para ir a comer. Hola. ¿Cómo andas, Mateo? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, che. ¿Cómo anda esta noche fresquita ahí en La Caballeriza y en Jome Justo? Y bueno, acá estamos luchando un poquito el fresquete, pero bien, ahí con movimiento como todos los días. Muchos autos importados ahí, ¿no? De todo, sí. ¿Para guardar? Mucho famoso, ¿te viene a dejar el auto, Mateo? Y sí, cada vez por tres se vienen de todo, viene Pablo Echarri, Nancy Duplá. ¿Son buenos propineros, Pablo Echarri? Hola. Sí, Pablo, la verdad que... ¿Se porta? Sí. Sí. ¿Y podemos tirar quién es un mal propinero? ¿Quién es el más rata? ¿Cómo? ¿Quién es el que te tiene una mala propina? Conocido. Y tenés, en general... Ya fue, mando de frente. No, en general se portan. En general. Para ir cerrando el tema propina y ir al tema de la consigna, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? Y una propina buena estás en promedio de 5 pesos. Bien, a 10 pesos, una propina buena. Y el rata te tira la moneda, ¿no? Y ahí tenés la rata, no te dejan nada, que te dan las gracias. Y salen corriendo como locos. Claro. Y salen corriendo como locos y si no, 2 pesos, 5. Está bien. Mateo, vamos a hablar un poquito de la consigna de la jornada. Estamos hablando de cuando vos, un hombre, termina diciendo a una mujer, te juro que esto nunca me pasó. ¿Qué significa? Ya más o menos verás por dónde pasa. Sí. ¿Se te ha pasado esta situación alguna vez en tu vida? Repetímela. ¿Te ha pasado esta situación alguna vez en tu vida? De decirle a una mujer, te juro que esto nunca me pasó porque no te haya funcionado el amigo correctamente en ese momento. Mirá, la verdad que no. Ah, tenemos un señorito que se le para siempre. ¿Pero quién sos, Mateo? ¿Quién sos? De repente se le para siempre. Un tipo normal, boludo, no como ustedes. Yo lo dije eso. Tranquilo, perro. O sea, que nunca te pasó. ¿Funcionaste siempre correctamente con todas las señoritas que has estado sexualmente involucrado? Por suerte, sí. Pero que eso es una máquina, flaco. No, está bien. Una máquina del sexo. Él sabe dónde estacionar, su amigo. No, por suerte sí, no. ¿Y lo tuyo pasa por la calidad o por la cantidad? No, la calidad, básicamente. Para cerrar el programa. Sí. Terrible, está bien, Mateo. Ahora escúchame, vos terminás de trabajar ahí hasta el fin de la noche o después salís por Palermo. No, yo termino más o menos tipo una vez de la mañana más o menos. Ahora, te hago una consulta. ¿Alguna vez tuviste alguna de decir, estoy laburando acá y me llevé algo que caminaba por la noche? O sea, tuve suerte y pasé, chamullé y gané y me fui después de laburar con una mina. ¿Te pasó? No, la verdad. ¿No tuviste esa suerte? No la tuve. Y hablando un poco del famoso, ¿qué nos puedes contar, alguna anécdota que hayas tenido con algún famoso ahí? No sé, me imagino, ¿te acordás de lo del burrito Ortega? Que fue cerquita, ¿no? De ahí, que se pegó con el auto contra el surtidor, sí, ahí en la Shell de la esquina. ¿Te acordás algo que nos puedas contar? Muchas veces a la salida de Esperanto, he visto a la ex de la Tota, la Vives. Sí, la Vives, gran amiga del programa, gran nota le hicimos un día acá. A la Vives corriendo atrás de los jugadores de fútbol, estaban a las piñas. Las mellizas griegas en pedo, esa garpa, esa garpa. Las mellizas en pedo. En ese momento, ¿nunca pensaste sacar el celular y tomar una foto como para decir se la manda real? garpa. No, me interesa. Está bien. Bueno, me imagino que debes tener un montón de anécdotas para contar, pero bueno. No, se tiene que restringir un poco, meter un filtro. pero vas los jugadores de fútbol, viste. Jugadores de fútbol que más ves por ahí, por esa zona. Si viene Logro, abonado a la zona, ¿no? Un montón. Lo que pasa es que yo, la verdad, no, el fútbol, mucho interés no le tengo. Está bien. Cerramos con el tema fútbol hoy, entonces. Si no tenés interés en el fútbol, ¿qué onda mañana Argentina-Brasil para vos? ¿Cómo? Si no te interesa el fútbol, ¿me lo vas a ver el partido mañana, Argentina-Brasil? Sí, no, mañana sí. Mañana es un momento especial para vos. Arriesgá el resultado, ¿viste? Y con esto cerramos. Y 2-0. 2-0, paremos, ¿no? No, Palermo, no. Sí. Está bien. Mateo, te mandamos un abrazo y que cierre bien tu noche, amigo. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Palermo va a servir. La tenemos a Simena en 5. Ah, no, pensé que iba a tardar más. Hola, Simen. Hola. Bien, Mateo, hola. Buena onda. Ahora vamos a preguntar por el puntaje de Mateo, que también nos interesa. Alejate un poquito y tiranos un número. Sutil, ¿eh? Yo les diría que un 8.59. ¡Ah! ¡8.59! Escuchá, Mateo dijo que nunca trabajando se logró llevar a alguna chica. No sé si podemos... ¿La primera vez? ¿Lo trabajó a él o no? Sí, ahí está. Aparte... Ahí está. Claro, siendo... Encare. Y aparte pensá que a él nunca le pasó, ¿eh? Claro. Eso garpa. Eso es un... Ximena, ¿vos nos podés contar alguna anécdota que hayas tenido con este tipo de consigna? No, la verdad que no pasó. En realidad sí pasó, pero pasó en... ¿Qué? Pasó lo que tenía que pasar. Pero digamos que la pudiste remar. Viste, como que... Viste que el segundo cuesta un poquito más. Se quedó corto. Claro. ¿Qué? ¿Un segundo? ¿Pasan esas cosas? Ahí está. ¿Hay más? Pero cumplió. Cumplió, por lo menos cumplió. Y además imagino, claro, ahora que estás viviendo sola, ¿no? Sí, bueno. ¿Te llevas al muchacho? Los encierro ahí y no los saco. ¿Te llevas a Mateo entonces, Sime? Y vamos a ver qué hacemos. Dale. Bueno, recordamos a todos los oyentes que Ximena está sola, vive sola, pueden mandar su mensaje. Sí, perro. Estamos incendiando todo el staff del programa hoy. Ximé, te mandamos un gran beso y te esperamos. No te esperamos, te vamos a buscar un rato. Y bueno, dale, los espero entonces yo ustedes. Vos quedate hablando con Mateo, que te dejamos en buenas manos. Dale. Él te va a saber conducir. Bien ahí otra vez. Gente, hasta luego. Se nos está yendo el programa y no recomendamos nada todavía. Son casi menos 10, 12. Decidí que voy a abrir la agenda en este preciso momento. Desorientado, perdido en la multitud, aquí está nuestro GPS gratuito en Se Vino la Noche. Llega la agenda nocturna del fin de semana para que sepas dónde ir con garantía de joda. Agenda rockera, los mejores conciertos para rockear a full. Agenda dance, las fiestas electrónicas que te van a volar la peluca. Agenda de cachengue, las mejores discos para una noche mágica. 3x1, lo que te guste está acá. Toma nota, dale, que se nos viene la noche. Arrancamos con lo electrónico, lo tengo al perro ya bailando, motivándose, transpirando su remera. No sé, esos anteojos espantosos que tiene, ahora ya no sé qué decir este perro. Y el bíceps. Y no asume sol. Y el bíceps blanco. Gente, hoy tenemos una noche impresionante. Arrancamos la noche del viernes con un evento espectacular con la gente de Above and Beyond viniendo a tocar acá a Argentina. En Alcina 940 en State, en Big One, para los que conocen como el viejo lugar, el templo del trans. A la gente de Above and Beyond está viniendo hoy. Es una noche fecha. Es una noche pisera. Es una noche pisera, llamada como quieras. Hoy es un festival. La gente que vaya a ver a Above and Beyond hoy se va a llevar una sorpresa, porque estos dos tipos, tres tipos, te rompen la cabeza. Tenemos Se comen de perro. ¿Cómo? Recomendás, sí. Tenemos para el sábado también. Dale. En Pachá, como siempre, en Costanera y Pampa, tenemos a Chris Scott presentándose en Pachá. Con un evento como siempre, Pachá dando la mejor música y los mejores DJs internacionales. Pachá es muy bueno, la verdad que tiene una infraestructura muy buena y la verdad que nunca falla. También ese sábado tenemos una fiesta, la fiesta Warning en Niceto Vega, lo que es el famoso y legendario Niceto Club. Yo voy a remixar en vivo. Vamos a tener a Javier Búzola presentándose junto a Juan Pablo Sdaglia y los amigos, ¿te acordás de 7-Eleven? Dos amigos de la casa, la rompen esos dos muchachos, te hacen bailar como nunca. Y para bueno, la gente que quiere seguir un poquito más, el domingo de 16 a 23, horario por la tarde, si está lluvioso, viste que ahora viene el clima bastante para atrás, te podés ir para Club One, va a estar tocando. ¿Y quién va a estar tocando? ¿Quién va a estar tocando? El DJ resident de Club One, Félix Galeano, va a estar acompañando por un... por un... ¿De quién? Fenómeno. Aldo. Con el fenómeno de Aldo, el pelado, que te va a hacer bailar. Aldo Hayar. Decímelo completo, porque vos decís Hayar. Aldo como si fueras amigo de él, la perro. La gente ya conoce. Disculpame, esa le regaló un compact. Aldo Hayar me regaló un compact. Ay, qué contenta que está la niña. Pero no, una cosa de loco. Entonces, bueno, tenés un combo para el domingo que... Para pegártela bueno, en la pera. Para pegártela en la pera, como ves acá el amigo. Félix Galeano y Aldo Hayar desde las 16 horas en Club One Alcina 940. Para si te quedaste con ganas. ¿No eres excitado que te estás tocando los presones? No, voy a estar tocando. Pero te arrancaste la mano adentro de la remera. Arrancaste la agenda como un mateico, porque estabas así. Escuché, para te tocar, no sé, está raro hoy. Boludo, ¿cómo van a decir esas cosas adelante de la gente? Los oyentes piensan cualquier esto. Cosa ustedes. Yo estoy así, estoy relajado y ustedes están diciendo. No, perrito, te vi manoseando, te quiere que haga. Todo bien. Loco. Entonces, una ¿tu recomendado es Club One? El recomendado de la fecha es viernes hoy a Boban Billón Festival. En Alcina 940, creo que están todas las localidades agotadas. Y el domingo, bueno, Félix Galeano y Aldo Hayar te rompen la cabeza. Te vas el lunes, no sé cómo vas a ir a laburar, pero lo vas a tener ahí. Yo te recomiendo remera 3 cuartos, así no se te ve esta parte. La parte del bíceps. Perrito, el micrófono. Sí. Escúchame, bueno, con esto cerramos más o menos la agenda. Yo no te voy a tener una sorpresita en un momento, porque vos sos una persona que le gusta mucho ir a bailar los domingos a la tarde, que le gusta moverse ahí por la tarde de Club One, como me lo estás recomendando. Entonces, ¿qué pasa si te saco a uno de los organizadores de los eventos de...? Y vendría bárbaro, sí. Porque así podemos explicarle a la gente de qué se trata y bueno. Y mínimo le mangué una entrada para la noche. Mínimo. Vas a empezar ya arranco. Bueno, entonces quiero saludar al señor Miguel, de organizador de Club One. Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Miguel? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Estamos acá explicando con el perrito. Me llamo Miguel, pero la gente me conoce como Mickey. ¿Cómo? Como Mickey. No me puede decir Miguel. Mickey de Ríos es mi nombre. Bueno, Mickey, estamos acá recomendándole a la gente que vaya a Club One, porque acá el perrito, que es el que recomienda la agenda dance, es su recomendado. Entonces queríamos que vos nos expliques cómo es la movida de los domingos por la tarde. Mira, esto surgió el año pasado, ya hace un año y 3 meses. Fui un día a un lugar y vi unos chicos que hacían una movidita que me gustó. A la tarde me pareció súper raro porque arrancaban a las 2 de la tarde y tenían unas 300 personas. Así que estuve estudiando bastante el tema. Les ofrecí traerlos acá al cine de 940, que bueno, esto fue el infierno, después Big One, bueno, y ahora se cerró porque ahora esto lo compró Speed. Es el edificio lo compró Speed, es el palacio de Speed en realidad. Y cuando Speed compró, nosotros ya estábamos funcionando adentro como Club One y les interesó el producto y fue el único producto que dejaron, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ¿cómo la movida los domingos entonces? Mira, los domingos nosotros tenemos aproximadamente 3.000 personas todos los domingos. Zarpado. Puedo dar fe de eso, te digo que es impresionante como uno va un domingo a las 6 de la tarde y se encuentra con tanta gente como un sábado a la noche. Es impresionante. Sí, aparte también cambió un poco las costumbres de la gente. Esto no es un after, es una matiné. O sea, al principio nos costó mucho, pero la gente no viene como en el estado que mucha gente cree, porque bueno, siempre hay una mala prensa, que la competencia, ¿no? Pero la gente viene absolutamente descansada, las chicas vienen producidas con tacos, cosas que no salen. mucho por ahí en otros. No, no, vienen, no lo podés creer. Como vienen un domingo a la tarde, bueno, increíble. Mira, hay que ver, si vos buscás en Clarín, nos hizo una nota de 2 páginas, hicimos tapa día domingo hace 1 mes y medio o 2 meses. Buscaron y ahí cuentan todo. Miki, o sea, vos sabés fenómeno. Es impresionante porque uno tenía el after, como decir, bueno, salieron de cualquier otro boliche, reviente, siguen de la noche, se va cualquier gente, es un desastre toda la movida. Y ustedes lograron hacer de eso algo mucho más normal, algo que por ahí la gente va producida, como vos decís, y es algo como un sábado a la noche. Es increíble lo que lograron ustedes, ¿no? Cambiar esa costumbre que tenía del reviente del after a algo mucho más copado como es Big One, ¿no? Como es Club One. Sí, o sea, en realidad esto no es... yo lo copié del City Hall de Barcelona, ¿viste? O sea, allá el turno de la tarde es el del domingo, es el turno casi que más anda. Y bueno, es lógico, porque es el día que la gente sale un miércoles, por ejemplo, o un jueves, y al día siguiente trabajan, y el día domingo, que están todos descansados, entonces, ¿cómo no salen? Pero hay que hacer un turno temprano. Claro, claro. ¿Entendés? Que fue el famoso T-Dance, que allá también, en Estados Unidos se hace T-Dance. Buenísimo, Miki. Te agradecemos, ¿no? La verdad que es muy bueno nuestro recomendado en club a los domingos. Este fin de semana toca Aldo Haider. Sí, toca Aldo Haider, que la estábamos recomendando justo recién, junto a Félix Gaiano. Así que están todos invitados los oyentes de Semana de la Noche. Miki, es un gusto haberte conocido. Estaremos hablando más adelante para armar otra cosita y te mandamos un abrazo. Muchas gracias y a vuestra disposición. Hasta luego. Nos queda un poquito tiempo, pero tenemos un minutito para que Pancho dé su agenda de cachengue. Vamos cambiando un poquitito la música rápido. Cambiame la música, cambiame el estilo. Tenés un minuto para darte. En un minuto. Dale, rápido. Bueno, yo agarré el corredor norte para hacer la agenda. No, sacame pero hacerme la agenda del centro, no del norte. No. Arrancamos en Cudo Olivos, Avenida Libertador 1070. Noche. Si te gustan las nenas, si te gusta bailar el reggaetón, si te gusta que Palmer te diga buenas noches. Si te noches, gusta que tenga un minuto, no me las tire más. Listo. Podés ir a Cudo Olivos, a Libertador 1070. Después, si no, podés ir a Cirá también al Libertador 5660. Preguntar por Tefi, que es la barman de parte de los chicos de Vino de la Noche, es amiga de la casa, así que te va a poder recomendar los mejores tragos. Y si no puedes terminar en Los Sospechosos, Avenida Libertador al 1070, tomar algo con Martín, sentarte en el live con Luciano Castro, escuchar un poquito de los Tifosis. Saludos a los Tifosis, que nos dijeron. Si habremos tenido historias en Los Sospechosos. Sí. Así que por otro lado. Hoy la agenda de cachengue pasa por la zona norte. Pasa norte, exacto. Por el corredor norte de la provincia de Buenos Aires. Está bien. Entonces hoy nos vamos con el reggaetón de fondo. Perrito, que ganó esta noche la cena de Taz. Mirá, Wada nos dice que la mujer tiene que hablar menos y hacer más. Por eso que hablábamos antes. A ella nunca le pasó, pero bueno, cuando se encontró en esa situación, dejó de hablar y hizo más. No nos especifica cómo, pero bueno. Entonces, Wada se va a cenar a Taz Ojo. Wada se va a cenar, también lo tenemos a... No, nadie más, tenemos una sola cena. Se la gana Wada, se va a comer a Taz. Buenísimo. Y que se comunique con el perrito que se va a ir llevando su cena. Hoy nos vamos con el reggaetón, la verdad que... No vamos bailando. Nos vamos bailando porque estuvo el señor Pablo Rojas operando técnicamente. Evangelina ha cerrado... Me va a salir andando en un día estos. En producción y coordinación de aire. El perrito llegando tarde igual que Pancho. Acá sí, en el móvil. Yo soy Fabián Nicastro. Nos encontramos el viernes que viene cuando en inglés Pancho les diga: la culpa es de ustedes. Y en inglés, ¿dónde te digan? Hasta luego. It's not my fault. Independientes. Radio Palermo. 24 horas. Radiopalermo.com.ar. Frecuencia modulada estereofónica. FM 93.9.